la vida nos estaba dejando atrás. Pero no nos íbamos a quedar. De pronto volvemos a lo de siempre. De pronto nos encontramos de repente. Radio Cápsula. La revolución en cápsula.